Bienvenidos a nuestro análisis interactivo del Plan Ceibal, una política educativa pionera en Uruguay. A través de esta imagen interactiva, los invitamos a descubrir su origen, objetivos, logros, desafíos y evolución. Todo el contenido que verán fue elaborado por los integrantes del grupo, de forma colaborativa. Les proponemos una navegación organizada, clara y visual para comprender cómo una computadora por estudiante puede transformar todo un sistema educativo. Gracias por acompañarnos.